Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad. Hola amigos y amigas de Radio Humana, Radicalmente Democrática. Somos el programa La Niñez es Primero. Hoy estamos aquí con la licenciada Carmen Gularte de la Fundación La Alianza. Asociaciones, ¿verdad? Perdón. Bienvenida, Carmen. Estamos aquí con la amiga y nuestras amigas de la Alianza, y hoy tenemos como tema el tema de la ley de protección, del sistema de protección integral de la niñez. Y bueno, ese es nuestro tema de hoy. Bienvenida, Carmen. Amigos y amigas, en estos últimos días hemos estado como viendo una serie de situaciones y de problemáticas alrededor del caso del hogar Virgen de la Asunción y del caso de las 41 niñas, al cual nos quisiéramos referir a este 18 de abril, 40 días después del fatídico suceso. Y nos parece que muy injusto, en el sentido de que el Estado guatemalteco y además el sistema judicial haya dado toda una serie de privilegios a los acusados de este fatídico hecho, ¿verdad? Y nos parece que dar prisión, ¿cómo se llama? Como domiciliaria, ¿verdad? Domiciliaria. Entonces nos parece como que eso no es como lo más adecuado, no es lo que se diría el ejercicio de la justicia como tal. Nos parece que, y lo denunciamos de este lado, porque nos parece que la niñez y la adolescencia se merece justicia pronta, y también nos parece que es importante que podamos hacer un reconocimiento al hecho de que hay muchas comunidades, organizaciones que se están haciendo ver su voz en la plaza y han estado participando, poniendo velas, haciendo actividades. Y los saludamos desde aquí, los apoyamos muy fraternalmente. Hola, Carmen, bienvenida. Muy buenos días, amigos. Gracias, Alberto, por esta oportunidad de expresarnos. Desde Asociación La Alianza trabajamos con niñas víctimas de violencia sexual y trata de personas, y por supuesto hemos estado muy de cerca de los últimos acontecimientos. Nos duele como país, nos duele como organizaciones que hemos estado procurando mejores prácticas para la niñez y adolescencia de nuestro país, y por supuesto observando lo que sucede en los temas de justicia, esperando que pueda realmente implicar un cambio para la niñez y adolescencia todo este proceso que se vive. Carmen, en ese sentido, la Alianza, ¿hace cuánto que viene organizándose, trabajando con niñas Asociación La Alianza inicia su trabajo en el año 2010. Recordarán nuestros oyentes que funcionó Casa Alianza hasta el año 2008. Nosotros tenemos como antecedentes ese trabajo que se hizo. Seguimos siendo parte de Covenant House Internacional, pero tenemos una nueva visión de trabajo. Estamos observando los marcos legales de Guatemala y en ese sentido nuestro servicio va exclusivamente para niñas. Estamos siempre observando que el proceso de ingreso acá con las niñas se haga por medio de juez, como manda la ley. Casa Alianza antes tenía precomunidad, el trabajo en calle, nosotros esa parte ya no la hacemos, sino ofrecemos a las niñas un espacio para que puedan residir, es decir, programa residencial, pero a la par de eso estamos trabajando con el proyecto educativo institucional. Tenemos un equipo multidisciplinario de trabajo social, de psicología, legal, para dar una atención integral a las niñas y adolescentes. Nuestro objetivo siempre es darles herramientas para que puedan tomar decisiones informadas y conscientes. Comprenderá nuestro público que informadas y conscientes, para la edad que ellas presentan, por supuesto, de acuerdo a su evolución, no es fácil. Para ningún adulto es fácil estar en un proceso legal y tener que asumir una realidad y dar declaraciones. Pero nosotros las acompañamos y procuramos que ellas puedan no sentirse siempre vulneradas, sino empoderadas de sus derechos y que puedan ejercer una vida independiente o que sean reintegradas de una forma digna hacia sus comunidades. Hoy la licenciada Carmen Goularte viene, además de representar a la Asociación La Alianza, también viene en representación de la Red Niña Niño para conversar sobre la Ley del Sistema de Protección Integral de la Niñez. Muchas gracias por estar aquí, licenciada Carmen. Y sin más, vamos a pasar a comentar un poco de cómo se surgió esta idea del sistema de protección, esta ley de protección de niñez. ¿Cómo surgió la iniciativa, Carmen? Bien, nosotros como parte de la Red Niño Niña y como instituciones que trabajamos con niñez y adolescencia, quienes fuimos formados desde que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, posteriormente la Ley Pina, hemos visto con mucha preocupación que la institucionalidad en Guatemala ha fallado. Y en ese sentido, hace ya más de 2 años que tanto personas de sociedad civil como de algunos organismos internacionales empezaron a observar lo que pasaba, se hicieron algunos estudios al respecto, se determinó que la Ley Pina, en su libro 2, en donde marca el tema de la institucionalidad y todo lo que implica darle atención integral a la niñez, pues no se había cumplido, tenía falencias y queríamos aportarle a ese tema. Pasamos de un espacio de tener estudios por parte de Save the Children, estudios por parte de Visión Mundial y una propuesta para la atención especial de UNICEF y nuestras inquietudes, entonces nos unimos para analizar qué podíamos hacer. Una cuestión importante de decir es que la protección especial es la que se le brinda a los niños que han sido vulnerados en sus derechos. Entonces a nosotros nos preocupaba que hubiera una propuesta para atención de niños que ya han sido vulnerados, que son los menos. Lo que pasa es que la problemática es grande, pero tenemos al margen una cantidad importante de niños y adolescentes en nuestras áreas rurales, en las áreas marginales, que no están teniendo los servicios sociales básicos. Entonces nosotros, fieles a la filosofía de la protección integral que marca la convención, deseábamos tener una propuesta integral y una propuesta que redefiniera el sistema de atención a la niñez. Creo que en eso hay consenso en todas las instancias y a partir de eso, en agosto del año pasado, tuvimos algunas reuniones donde tanto organismos internacionales como CIPRODENI, que tiene también una coordinadora, importantes organizaciones de la sociedad civil ahí, y la Red Niño Niña, pues hablar con la claridad. ¿Qué tenemos? ¿Qué proponemos? Hubo un espacio por parte de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República, en donde también a ellos aprovechamos para decirles que deben cambiar su nombre, porque la comisión debe ser de niñez y adolescencia para estar en el marco legal. Pero también eso es un indicador de cómo ha habido indiferencia de comprender la atención que deben llevar los niños, puesto que les siguen llamando Comisión del Menor y la Familia. Pero bueno, abrimos ahí un espacio y se formó un comité para que pudiéramos analizar todos estos espacios. Creemos que al momento hemos logrado consenso en que el sistema debe ser integral, que debe contener toda la atención social que requiere desde la madre que está embarazada hasta el niño de 18 años o adolescente de 18 años que requiere una atención social. Es importante decir que nuestra sociedad está en deuda con los niños y adolescentes en cuanto a la atención primaria que deben recibir y que debido a que esa atención no se brinda, es que luego tenemos los centros de atención especial, como la triste historia del Hogar Seguro, en donde evidentemente no tenían una respuesta para los perfiles con los que contaban en esa institución. Muchas gracias, Carmen. ¿Qué organizaciones, en ese sentido, además de la Red Niña Niño, se involucraron en este proceso de la elaboración de la propuesta? Sí. Al inicio, los organismos internacionales, Visión Mundial, Save the Children, UNICEF, apoyados por el CEJ, que es una institución que tiene experiencia en el cabildeo legislativo para que las propuestas puedan ser analizadas en el Congreso, es un grupo importante del trabajo. Pero también los aportes de la sociedad civil, ahí la Red Niño Niña tiene 29 organizaciones, en donde hay representación del interior del país, tenemos representación de trabajo con adolescentes, en hogares, de diversa índole, y la CIPRODENI, que es también una coordinadora de organizaciones de sociedad civil. Eso hace un grupo fuerte, un grupo importante, que hemos tenido todos la oportunidad de dar nuestros aportes y de discutir los puntos que quisiéramos sean una realidad para la atención integral de la niñez y la adolescencia. ¿Qué organizaciones, cuando trabajaron ustedes, cómo se organizaron para poder tener esta propuesta? Mira, no es fácil esto porque de acuerdo a las agendas de cada institución, hay temas que nos interesan puntualmente y todos quisiéramos de alguna manera que la ley nos represente en el 100%, pero teníamos que dar un espacio para exponer todas nuestras inquietudes, reflexionar sobre lo que es posible legislativamente hablando y lo que socialmente necesita el país. Entonces hubo una serie de presentaciones individuales de lo que cada organismo pensaba o cada institución pensaba para luego buscar los puntos en común y que pudiéramos entonces en grupos pequeños técnicos empezar a analizar, a contrastar con la ley PINA qué es lo que debiéramos modificar del libro 2, por ejemplo, qué no debiéramos tocar para que sea fácil la interpretación de todo el tema de niñez y adolescencia. También nos organizamos en lecturas y reuniones semanales, un grupo pequeño que teníamos tal vez un poquito de más experiencia en este tema para ir relatando y lo hemos estado trasladando a las bases para que puedan conocer lo que estamos discutiendo. La última reunión que tuvimos, que fue el día de ayer, se trató de integrar o responder a las inquietudes que nos llegaron de todas las instituciones. Yo personalmente trasladé 4 correos electrónicos con puntos muy claros de las instituciones que nos hicieron llegar sus observaciones y vamos a circular un documento respuesta. Por ejemplo, ¿por qué no es un ministerio lo que estamos proponiendo? Entonces explicar el por qué, jerárquicamente lo que implica la dualidad de funciones que implicaría, por ejemplo, entonces vamos a decir, no proponemos un matrimonio, un ministerio por estas y estas razones. Sí aceptamos la incorporación de tal aspecto en tal artículo porque tal y tal situación. Por ejemplo, había un tema un poquito que no conocíamos todos y es cómo se relaciona nuestra ley con otras leyes. Entonces, si queríamos incorporar a una institución como el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues es prudente, pero también importante ver cómo en el Código Migratorio había una contradicción. Entonces, ese análisis jurídico de qué no contradice a otra ley, qué es legislativamente hablando posible, es lo que nos ha llevado tiempo. Nosotros iniciamos este proceso desde el año pasado, agosto, intensamente, pero por supuesto después de ver la situación del Hogar Seguro, no hemos descansado, hemos trabajado intensamente todos los días, todas las semanas, para poder ofrecer prontamente una propuesta de atención integral. Gracias, Carmen. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero y, bueno, regresamos en unos momentos y conversando aquí sobre la Ley del Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Lo dejamos con esta música. Volvemos en unos momentos. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, estamos en su programa La Niñez es Primero, aquí conversando con la licenciada Carmen Gularte sobre la Ley del Sistema de Protección Integral de la Niñez. Licenciada Carmen, en el anterior espacio estábamos conversando sobre la fuerte que debería de ser esta ley, ¿verdad? Y de lo importante que debería de tener de ser una ley del sistema de protección. ¿Qué otras consideraciones tiene o se ven para que haya esta ley? Sí, muchas gracias. Yo quisiera referirme a un comentario que hiciera la doctora María Cristina Perceval, que es la directora regional de UNICEF, en relación al caso de Guatemala. Ella en principio dice, Guatemala tiene una deuda ética, y eso lo compartimos todos. Realmente todos los sectores hemos fallado, pero es importante hacer ver que el Estado tiene una responsabilidad diferencial, tiene un deber de promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como contar con un sistema de protección integral. Ella le agrega eficaz, consistente, transparente y justo. Cada una de esas palabras resuena en nuestros oídos como un compromiso hacia la niñez y adolescencia. También agrega que hay un compromiso con el sistema de justicia juvenil, que no sea el derecho penal de adultos con pantalones cortos. Yo quisiera decirle a la audiencia que estas palabras son fuertes y que de alguna manera todos los guatemaltecos estamos obligados a revisar, porque somos fáciles para señalar, especialmente ahora que vemos la desatención que hubo en el Hogar Virgen de la Esperanza. Pero también quiero decir que cada una de las niñas que estaba ahí, o niños que están ahí, hubo un adulto que les falló. Y luego les falló el Estado. Y directamente los tres poderes del Estado, a los que nosotros los ciudadanos les hemos dado con nuestro voto la potestad de dirigir los programas. Entonces, ¿qué pasa actualmente en el sistema, si se vale decir sistema, de protección de la niñez? Encontramos que sí, los niños son sujetos de derecho, eso lo reconocen todos, y que debe haber una protección social, políticas públicas. Y de ahí nos vamos muy rápidamente a la protección jurídica. Y entonces institucionalizamos a los niños porque no tienen quien les cuide, pero también porque han infringido la ley y no desarrollamos programas para responder, me refiero como país, a esta necesidad que tienen los niños y adolescentes que han sido vulnerados desde su infancia en su casa y el sistema de salud les falló, el sistema de educación les falló y luego llegan a estos espacios donde además los volvemos a castigar. El sistema actual, que reconoce los derechos, que habla de políticas públicas, que habla de protección jurídica, pues también define una comisión de la niñez, niños, niñas y adolescentes, pero sin ninguna posibilidad de llevar a cabo actividades puntuales para poder cumplir. Primero, porque la Secretaría de Bienestar Social, a donde pertenece, pues no ha tenido la atención debida en los últimos 20 años. O sea, este problema es un problema de años, un problema donde el sistema de justicia lo conoce, pero tampoco propone ni busca respuestas, el legislativo igual. En ese sentido, hemos fallado todos. Nosotros los que hemos estado cerca de la niñez lo decimos con tristeza y con pena, pero también con solvencia de que hemos hecho las propuestas y hemos estado atentos a lo que nos compete hacer se pueda llevar a la práctica de forma integral. En esta propuesta del Sistema Nacional de Protección Integral, yo quisiera que el público se familiarice con la palabra integral, porque ahí estamos abordando el desarrollo desde el embarazo hasta los 18 años de nuestros niños y adolescentes. Un porcentaje muy grande de nuestra población que no ha tenido acceso. Y como no ha tenido acceso, entonces no pueden estar al nivel de lo que en algún momento se quiere decir fallaron. Es que los niños, los niños son producto de la desatención que se ha tenido. Entonces, ¿qué proponemos aquí? Estamos diciéndole al Ejecutivo, señor presidente, usted y sus ministros tienen que responder. Entonces, en la parte social de la ley, que en este momento tiene 40 artículos, pero abarca totalmente el sistema de políticas sociales básicas. Aquí estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Finanzas, Cultura y Deportes, Agricultura. Cada uno de ellos tiene una función que desarrollar de acuerdo a la ley del organismo ejecutivo, pero no han tenido ninguno a la niñez primero. Entonces, lo que le estamos pidiendo al presidente es que en este Consejo de Protección Social realmente se definan todas las políticas en donde se haga efectivo el interés superior del niño. Este es un principio de la Convención de los Derechos del Niño que a veces no utilizamos o no conocemos. Pero el interés superior del niño quiere decir que primero son los niños, que los vamos a escuchar, sí, pero que las decisiones las vamos a tomar responsablemente en función de ellos. Y esto también implica el recurso financiero. Es decir, que los ministros tienen que determinar un porcentaje de fondos para atender a la infancia, a la adolescencia, a la juventud. No puede ser de otra manera. Si eso no lo hacemos, entonces vamos a tener hogares con adolescentes, con niños, para tener una protección especial. ¿Y a qué nos referimos con la protección especial? Bueno, aquí están los niños que ya han sido vulnerados en sus derechos. ¿Por qué no comprendemos como sociedad y como funcionarios que podemos prevenir, que podemos invertir en la educación de estos jóvenes, de estos niños, en la salud mental? Porque en nuestro país también tenemos que recordar que trae la violencia como herencia. Hemos sido capaces de tener una guerra por tantos años, somos capaces de ver ahora en nuestra sociedad la violencia en su más alta expresión, y todavía nos cuesta decir que la tenemos que trabajar en casa. Entonces todos podemos contribuir a que la violencia no llegue a los niños, desde lo verbal hasta lo físico. Pero si eso sucediera, entonces la ley contempla el Instituto de Protección Especial. Y aquí sí tenemos una estructura de atención a programas que puedan ayudar a que estos niños puedan tener la atención que no tuvieron en casa de forma digna y que les permita desarrollarse y reinsertarse en la sociedad de una forma satisfactoria. Hemos visto cómo muchos casos de niños que llegan a los hogares y luego las familias se desentienden de ellos. Entonces, si nosotros en estos programas no proveemos formas de que ellos puedan ser resilientes, que puedan asumir su vida, tener una vida independiente porque la familia les negó ese derecho, entonces vamos a tener más hogares como los que vimos en estos últimos días, porque la problemática no se detiene. Una pregunta, en este caso, ¿cómo resuelve esta ley el generalizado asistencialismo que hay en muchas de las instituciones con respecto a la niñez? Sí, creo que tenemos que trabajar mucho en hacer ver que los derechos humanos son inalienables a la vida. Entonces no estamos haciéndoles un favor con darles educación, no estamos haciendo un favor el dar salud. Ese es un derecho que tenemos todos los seres humanos y que ha sido desatendido. Entonces aquí se le pide directamente a los ministerios, en coordinación con el presidente, que es la figura central que va a dirigir, que pueda realmente cumplir con esa obligación que tenemos de las políticas sociales básicas a toda la población. Todavía tenemos comunidades donde la niña no va a la escuela. Todavía tenemos comunidades con desnutrición crónica. Esa es la mayor violencia que podemos tener en nuestro país, que los niños no tengan los nutrientes que requieren para poderse desarrollar. Y luego, pues, viene como corolario la repitencia escolar, la no claridad de pensamiento y, por consiguiente, el aislamiento de todo lo que ahora la educación requiere, la tecnología, las competencias que se están dando a nivel mundial, pues nos quedamos al margen. ¿Por qué? Porque no atendimos la nutrición de la niñez. Entonces, incluso la nutrición de la madre. Ahí estamos fallando en todo el futuro de Guatemala. O sea, Gabriela Mistral dice, el presente de los niños es hoy. Si ese presente es con todas esas carencias, pues el futuro no va a ser distinto. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y trabajar desde las instancias de gobierno. Y no es más que cumplir con el mandato que le ha dado la población desde la Constitución Política de la República y la ley del organismo ejecutivo. Es que solo es cumplir con su labor y priorizar los fondos donde deben estar priorizados. ¿Cómo hace esta ley para poder garantizar el hecho de que ya no se escuche de parte de los funcionarios que no hay dinero para atender a la niñez y a la adolescencia, para poder llegar hasta el último rincón de este país? Porque si bien es cierto, una de las grandes problemáticas de la protección social es que las políticas públicas no llegan hasta la última aldea, cantón, caserío de este país, ¿verdad? La gran ausencia del Estado guatemalteco, no solamente en términos legales, ¿verdad?, también es aterritorial. No hay esa atención en la última cantón, no podemos ver a trabajador social o a un agente estatal en una aldea atendiendo a las comunidades y viendo por el tema de los derechos. Sí, aquí hay dos cosas importantes. Muy buena tu pregunta, porque me permite también explicar un poquito el por qué la sociedad civil no puede asumir el papel del Estado, de las instituciones de gobierno, del poder ejecutivo. Y es que jamás tendríamos la posibilidad de cubrir en temática o en cobertura, pero el Estado sí está obligado y tiene de alguna manera representación en salud, en educación, en todo el país, en todas las aldeas. El tema es que lo asuman como tal y puedan ejecutar los programas que permita que la niñez no se quede al margen de estos servicios. Una alianza interesante es educación y salud. Desde ahí se puede hacer mucho. Y eso está en manos del presidente, del ministro de Finanzas, definir las políticas y los recursos que van allá. Yo entiendo que es difícil el tema de presupuesto, la recaudación, que siempre se necesita más, pero de verdad, si no invertimos en la niñez y adolescencia, entonces no vamos a hacer nada como país, porque entonces tampoco habrá trabajo ni desarrollo, y entonces tampoco habrán ingresos en impuestos. Así es un círculo del cual no vamos a salir. En este sentido, y por eso es que la ley plantea que es el presidente, con los ministros, los que deben priorizar la inversión. Y al priorizar la inversión, tiene que verse realmente si el interés por trabajar por la niñez lo van a cumplir o no. ¿Qué pasa con la sociedad civil? La sociedad civil no puede ser juez y parte. Por eso no podemos estar en estas comisiones como actualmente está la Comisión de la Niñez y Adolescencia, porque es una dualidad y al final no pasa nada. Pero sí debemos, como sociedad civil, estar muy alertas, estar atentos a ver qué pasa, a ofrecer nuestro apoyo cuando lo requieran, pero nunca quitarle la responsabilidad a las instancias públicas. Las instancias públicas que actualmente atienden al tema de niñez y adolescencia, ¿cómo serían afectadas con esta ley? Bueno, yo diría que serían fortalecidas y de alguna manera se revisan los roles. Por ejemplo, en el caso de la Procuraduría General de la Nación, tiene doble función: defiende al Estado y defiende a la niñez. Este es un punto complicado. Tiene que revisar sus funciones. En la ley planteamos una revisión al respecto que deberá ser socializada y avalada, pero que limite las acciones en este campo. En el tema del Consejo Nacional de Adopciones, la ley no propone cambios a la ley. Estamos revisando los roles administrativos que deben cumplirse para que pueda aplicarse la ley. No podemos permitir regresar al sistema anterior, porque es fácil perder de vista lo que sucede con los niños en el concepto de ser adoptable o tener el proceso en manos de un abogado. Esto queda como está en la ley, pero sí estamos proponiendo cambios en su administración para que pueda ser ágil y que pueda cumplir con su misión. Gracias, Carmen. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, aquí en su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos conversando con licenciada Carmen Gularte de la Red Niña Niño y de la Fundación Alianza, ¿verdad? Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. Regresamos en unos momentos y lo dejamos con un corte. Hasta pronto. No te importa, porque fuiste niño un día y ya se te olvidó. Cuando ves un niño, ves un espejo de toda la raza humana. Ves los niños que nos ven vivir. Será de los hijos que vienen de ti. Y por un mundo justo para los niños amasaremos pan de tierra y flores compartido. Por un mundo alegre para los niños convertiremos armas en cuadernos y acuarelas. Por un mundo libre para las niñas trabajaremos con un solo corazón unido. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, estamos hoy en su programa La Niñez es Primero, conversando con la licenciada Carmen Gularte sobre la ley del Sistema de Protección Integral de la Niñez. Carmen, veníamos conversando sobre este tema de la cuestión de la protección integral y de lo importante que vayamos comprendiendo que la integralidad de la protección es un concepto que debemos ir abarcando no solo en temas legales, sino en términos de derechos y en términos de acción desde las comunidades, desde la familia y desde la sociedad en general. ¿Cómo esta ley aborda lo municipal? ¿Cómo lo trabaja? ¿Qué se especifica dentro del tema municipal, comunitario, dentro de esta integralidad? Sí, gracias. Es importante esta pregunta. Primero, creo que lo importante a nivel nacional es tener claro que el sistema de protección integral lo que persigue es mejorar las condiciones de vida de la niñez y adolescencia en Guatemala, garantizar su desarrollo físico y emocional. Por supuesto, esto implica la supervivencia digna, su desarrollo y la protección especial que se requiera en su momento. El garante es el Estado y las instituciones que se organizan para esto. Aquí definitivamente lo municipal tiene un rol muy importante. Actualmente contamos con mesas de trabajo, con oficinas de trabajo, con diferentes nombres, y han sido apoyadas en muchos casos por organismos internacionales o por sociedad civil. Lo que aquí pedimos en la ley es que esto se uniforme a nivel de direcciones municipales, y no más el pretexto de que no hay presupuesto para trabajar en el municipio. Por supuesto que las políticas municipales en cadena serán el fruto de un trabajo de política nacional que debe estar articulado también con las políticas sectoriales. Esta parte es como el mayor reto que nos representa la ley, puesto que no lo vemos tan tangible porque son diversos actores. Pero si tenemos un objetivo en común y tenemos una secuencia de acciones para llevarla a la práctica que van amarradas al presupuesto, como es una dirección, entonces podremos ver los frutos, por supuesto, con el tiempo. Recordemos que las políticas públicas llevan su tiempo de ejecución, pero debemos ser consistentes y efectivos en ello. Y además de que tengan presupuesto, ¿verdad?, y planificación y aprobación desde la comunidad. Bueno, en ese sentido, pasando un poco al proceso de la incidencia que ustedes como Movimiento de Niñez y Adolescencia están haciendo, ¿en qué situación se encuentra el proceso de la ley actualmente? Sí, en este momento estamos socializando las observaciones que nos han llegado, las dudas que han llegado a nivel de sociedad civil, de organismos internacionales, para tener un lenguaje común del por qué proponemos lo que proponemos. Eso es importantísimo. El otro tema que estamos llevando paralelo es buscar el consenso en un espacio muy complicado como es el Congreso de la República. Necesitamos tener una red parlamentaria que apoye en esta ocasión, sin intereses políticos y sin intereses partidistas y sin intereses personales, sino poniendo realmente a la niñez en el centro de la atención. Y es un trabajo de hormiga que estamos haciendo, acercándonos, presentando nuestras razones, resolviendo dudas para poder hacer el efectivo cabildeo dentro del Congreso en el momento que esta propuesta se presente al Pleno. Necesitaremos, por supuesto, el concurso de toda la sociedad civil y de la población en general en cuanto a que apoyen esta iniciativa. Nosotros hemos ya conformado una comisión de comunicación que en el momento que tengamos la versión última de la ley pueda ir pasando información por Facebook, por las redes sociales y en nuestras oficinas. Por supuesto que atendemos a las personas que quieran discutir un poco más de esto, para que sea una ley que realmente represente a toda la niñez y adolescencia de nuestro país. Es un esfuerzo grande porque sabemos, para nadie es desconocido, los problemas que hay dentro del Congreso y la dificultad que tienen en los consensos, pero estamos haciendo el esfuerzo por mostrar la realidad de la niñez y las formas en que la podemos atender. En ese sentido, las actividades que ustedes se encuentran organizando para que se apruebe, además de las reuniones con los diputados, ¿ustedes ya tienen alguna fecha para presentarla ante el Congreso? No exactamente. No queremos que pase de unos 15 días, pero no tenemos la fecha exacta porque estamos haciendo esa revisión final, estamos haciendo mesas de trabajo, estamos haciendo sesiones específicas por temática según interés, y eso nos va a ocupar la semana entrante, es decir, la semana después de Semana Santa. Sería en esta semana que estamos pasando este justamente programa. En esta semana estamos en estas, tenemos calendarizadas actividades, y si logramos tener ya un consenso en la propuesta final, pues buscaremos el canal para que lo conozca todo el Pleno del Congreso de la República. No podemos decir ahorita porque usted sabe que las aguas se mueven de diferentes formas y estamos tratando de nadar de la mejor manera posible. ¿Cómo se complementa este proceso con los diálogos de niñez y adolescencia que se están dando a nivel departamental, bueno, a nivel nacional en la actualidad? Sí, importante la pregunta porque ese es un proceso que habíamos iniciado antes de el lamentable accidente que sucedió. Y hubiéramos querido que el diálogo fuera también para conocer todo el articulado y que concluyéramos en agosto como se tenía previsto con toda la población que ha estado en los diálogos informada y consciente de lo que estamos presentando. Las circunstancias nos obligan a acelerarlo más, pero sin duda es un tema que se va a tratar en los últimos diálogos y en los convenios que se logren suscribir en agosto, que se tiene previsto la conclusión de los diálogos. ¿Qué actividades? Bueno, amigos y amigas, en un momento, ay, ya viene, estamos platicando sobre esta cuestión de incidencia de la ley. ¿Tú crees que esta ley pueda tener algún tipo de oposición, algún tipo de negatividad para ser aprobada? Esperamos que no, porque estamos dando todos los argumentos necesarios para que pueda ser comprendida en su forma tal cual la queremos, la protección integral de la niñez y adolescencia. Lastimosamente pueden haber sorpresas de algún sector que por alguna razón pues no coincida con nuestros intereses de la niñez primero. El tema de presupuesto sabemos que es complicado asignarlo, pero tenemos fe en que por una vez en la vida haya unidad de opinión y criterio para poner a la niñez primero. Y si ponemos a la niñez primero, vamos a entender que es necesario. Sí, pues, como organizaciones de niñez, ustedes están percibiendo que pueda haber posibilidades, ¿verdad? Que pueda ser posibilidades de ser aprobada en su totalidad. ¿O creen que hay alguna parte que pueda ser difícil, que pueda ser aceptada la ley o que pueda no ser aceptada? Tenemos mucha fe en que la comunicación que hagamos deje claros los objetivos y las formas en que se ha previsto la atención integral de la niñez y adolescencia. Pero pues no faltará algo que nos tome por sorpresa, no obstante, estamos preparados con los argumentos. Honestamente, en una atención integral de la niñez no vemos un punto en el cual pueda no haber consenso, pero siempre hay criterios que pueden surgir. No sabemos por dónde ni en qué punto, pero vamos a hacer la lucha con la fe de que se va a poner a la niñez primero. Claro, y en ese sentido estamos esperando que al final la integralidad la vayamos asumiendo como Estado, ¿verdad? Porque al final ese es el problema, que podamos percibir como sociedad, como Estado en su generalidad, la protección integral, y eso es como un gran reto. Al final, ahorita actualmente ustedes tienen alguna cantidad de diputados que ya los están apoyando en la ley. No tengo clara la cantidad de diputados que están participando, pero sí de todas las bancadas han enviado a sus asesores, han dado entrevistas al equipo en donde hemos podido dar avances de la ley y hemos escuchado también sus observaciones para que podamos ir en una sola línea. No te puedo decir exactamente qué bancadas o qué diputados han estado porque no he podido participar en todas esas reuniones y no tengo el listado, pero sí se han hecho durante el último mes varios acercamientos de diferentes formas, a nivel individual porque lo conocemos y creemos que puede en un momento dado ser un factor de apoyo dentro del Congreso, o por el puesto que tiene de presidente de una comisión o de una bancada. Entonces han sido a diferentes niveles y de diferentes formas. Como decimos, no quisiéramos que un partido lo abanderara o una comisión lo abanderara, porque este es un tema de todo el país. Al ser aprobada esta ley, ¿cuál sería el primer cambio importante que esperaría la red Niña Niño en ese sentido, el movimiento de niñez y adolescencia en relación al tema de niñez y adolescencia a nivel del Estado guatemalteco? Sí, quisiéramos todos que una vez aprobada la ley al día siguiente se vieran los cambios, pero no es así. Tiene que haber un periodo de transición, de comprensión, de socialización en las instancias que les compete ejecutar, y creemos que unos 6 meses para que podamos ver los primeros pasos en firme. ¿Ustedes en este proceso han tenido algún tipo de consulta con los niños y las niñas? Sí, a nivel de las organizaciones que trabajamos, todos los que pueden tener acercamiento, sí ha habido una exposición, no como lo hubiéramos querido, porque realmente en los diálogos es donde los niños están participando y la premura nos hizo no llevar al diálogo este tema. Entonces, no como quisiéramos, pero sí hay representación. Bueno, muchas gracias, Carmen, de la Red Niña Niño y de la Fundación Alianza. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática y el programa La Niñez es Primero. Estamos invitando en general también La Niñez es Primero como programa, se está apuntando también a apoyar este esfuerzo de incidencia, este esfuerzo por esta ley, y esperamos que todos y todas se apunten, se apoyen y que realmente veamos posible la garantización de derechos humanos de niñez y adolescencia en nuestro país. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, nos puede encontrar en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Facebook, también en Twitter como la Urbana Radio GT. También este programa lo puede encontrar en el Archivo Universal de la UNESCO. También el programa La Niñez es Primero lo puede encontrar en radio en Facebook, como La Niñez es Primero. Esperamos que nos den ahí un like. Y estamos aquí siguiendo, analizando, reflexionando, sensibilizando sobre temas de derechos de niñez y adolescencia. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención. Que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pegó fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el una sola voz, un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Oh.